Ya vamos temprano. Es una actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero miren que es justo una actividad cuando hoy vemos cuestiones o medidas o insinuaciones o declaraciones en contra muchas veces de los derechos conquistados por las mujeres. Esto va a ser en el marco del 8M, pero miren el lema de la charla, ¿no? Entre todas, construyendo un futuro solidario. Hablamos del Banco Credit Cop, el querido Banco Credit Cop, y para eso vamos a hablar con una de las organizadoras. Miren, cuando justo sacaron el Salón de la Mujer para poner el Salón de los Próceres. Terrible. Pero bueno, estamos en comunicación, repito, con una de las organizadoras, Angie Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Angie, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buen día para vos, para toda tu audiencia también. Perfecto. Un gusto de charlar con vos y gracias desde ya por brindarnos este espacio siempre de manera tan solidaria. Perfecto. Para nosotros es un gustazo tenerte, Angie, y me parece que en tiempos muy convulsionados para la mujer, imagínate que el mismo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sacaban el Salón de la Mujer para poner el Salón de los Próceres. Hasta intencional, te diría, pero ¿cómo estás viendo todo eso antes de meternos directamente en lo que es esta charla, esta actividad de mañana? Bueno, Pablo, mirá, las mujeres estamos acostumbradas a luchar. Uh-huh. Así que es uno de los objetivos que tenemos planteado, hacer visibles las antiguas y las nuevas luchas que tenemos por delante. Uh-huh. Es decir, que con más fuerza que nunca, hoy tenemos que estar unidos junto a todo el movimiento cooperativo para poder justamente sostener todos aquellos logros que se han venido dando a lo largo del siglo XX y en estos 40 años de democracia. Poder sostener eso y ir por más, por supuesto, ¿no? Como dice el lema, ni un paso atrás. Perfecto. Está bueno el lema de la charla también, ¿no? Porque habla del futuro, habla de un futuro solidario y eso está buenísimo, ¿no? Bueno, habla de construcción. Seguro, también, seguro. Es algo que se tiene que ir construyendo en el tiempo a través también de la solidaridad y de la unión. Con otras mujeres y con otros hombres que dentro del movimiento cooperativo, bueno, apoyen estas luchas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí puntualmente, Angie, está bueno lo que decís, porque el formato de cooperativa en la lucha, en las conquistas de las mujeres, ha jugado un rol importantísimo, ¿no? Sí, claro, sí, porque es justamente el cooperativismo defiende los valores como la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, y bueno, eso ha permitido que dentro del movimiento cooperativo las mujeres encuentren más fácilmente que en otros espacios, encuentren un lugar de preponderancia, ¿no? Bueno, buenísimo que también en este marco de esta charla esté el querido Banco Credit Cop, ¿no? Que siempre está en estos temas puntualmente, ha jugado un rol importante en este último tramo de la historia argentina y obviamente se enmarca en esto de alentar y acompañar a las cooperativas. Por supuesto, porque es una cooperativa, el Banco Credit Cop es un banco cooperativo y por eso en sus más de 270 filiales se organiza todos los años para el mes de marzo eventos relacionados con el Día de la Mujer y con esto de visibilizar sus logros, sus necesidades, sus propuestas. Bueno, y en este año, especialmente en la filial Concordia, nos vamos a reunir mañana en la sede del banco a las 19 horas con este lema que vos bien decías, para también debatir, para charlar y para homenajear también, porque también es importante darle el homenaje merecido a mujeres que antes que nosotras han estado y han sostenido esas luchas y han ocupado lugares dentro del movimiento cooperativo y dentro del movimiento mutual. Así que una de las de las partes importantes de este encuentro va a ser justamente homenajear a esas mujeres. Qué lindo, qué lindo. Angie, te pregunto, obviamente que la invitación se abre a la comunidad para la actividad de mañana, ¿no? La invitación es abierta a toda la comunidad. Uh-huh. Y los esperamos a todos y a todas, porque bueno, la idea es esa, es más que nunca poder unirnos y visibilizar estos espacios de, uh-huh, de participación, de militancia, justamente para no perder lo que se ha ganado hasta el momento y para ver qué estrategias podemos continuar hacia el futuro. Uh-huh. Está bueno cuando planteaste esto, decir, va a ser una charla, obviamente que va a haber disertación, pero también planteaste el debate. Son momentos de participación, sin duda, y lo dijiste, pero esto del debate es clave hoy también, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, y desde la Comisión de Asociados del Banco Credicop siempre lo fomentamos, que la participación sea de todos. Uh-huh. O sea, no es la idea que alguien simplemente se ponga enfrente del público y de un discurso y después quede todo ahí, sino uh-huh, que queremos escucharlas a las mujeres que nos acompañen y a los hombres, por supuesto, también. Uh-huh. Queremos escuchar sus opiniones y sus necesidades y sus proyectos. Uh-huh. Sé que no, Angie, pero te pregunto para contarle a la gente que está escuchando. No tenés ningún requisito, solamente ir a San Martín ahí en la peatonal 14 y participar. No tenés que anotarte o hay algún proceso de inscripción. No, lo único que una vez que estén en la entrada, sí, les vamos a preguntar su nombre, algún contacto si nos quieren dejar, y a qué entidad representan, si es que representan alguna entidad, solamente para tener el registro de quienes nos han acompañado y poder volver a invitarlos a otros futuros encuentros. Uh-huh. Pero nada más, no hay ningún requisito. Puede ir cualquier persona, sea asociado o no al banco. Así que bueno, los esperamos a todos. Uh-huh. Angie, bueno, hablando, fuiste muy clara, pero te quiero preguntar, capaz a título personal, ¿cómo estás analizando estos días, estos meses que nos están tocando? Bravo para el sector trabajador, bravo para la mujer, y hay que decirlo, por mensajes, por postura, por hechos puntuales que han ocurrido, ¿te genera preocupación este escenario? Uno entiende que sí, pero ¿qué visión tenés, Angie, de eso? Sí, por supuesto que son momentos convulsionados, momentos difíciles, con mensajes contradictorios. Uh-huh. Pero bueno, como te decía, a título personal, yo tengo casi 60 años y toda mi vida he luchado y no me asustan estas cosas. No. Sé con quiénes estoy y en la fuerza del movimiento cooperativo me siento muy cómoda, muy acompañada y bueno, es una tormenta más a campear. Y en este sentido, Angie, ¿no? A gente que está en su emprendimiento, que está, lo alentamos a participar de este tipo de espacios, pero también lo alentamos a ir al Banco Credicop, a interiorizarse por cuestiones que tenga para sostener un emprendimiento, un proyecto. Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que es un momento oportuno para que se acerquen a la sede del Banco Credicop, que hablen con su gerente, uh-huh, con cualquiera de las chicas y los chicos que están dispuestos, muy bien dispuestos a atenderlos, que le consulten sus dudas, sus requerimientos a nivel bancario y financiero, y ellos los van a saber orientar y guiar para que se puedan resolver los problemas. Ahí está, ¿eh? Bueno, Angie, me encantó charlar con vos. Vamos a tratar de ir a acompañar, a mí por lo pronto me interesa muchísimo. Te agradezco la comunicación. Reiteramos entonces mañana a partir de las 19 horas ahí en el banco en San Martín 14. Así es, bueno, muchísimas gracias, Pablo, te esperamos y a todo el público. Perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande, Angie. Hasta pronto. Ahí está, qué linda charla, la verdad que está.